Pero bueno, la gente exagera, porque si iba a ser un 6, de verdad que se hubieran caído un par de casas. Pero estaban diciendo eso, que estuvo bien feo. Además, con esta cosa de que están volando globos por encima de los países y están tumbando ovnis, no sabemos ya ni la hora que es en este país. Pero bueno, ahí estamos, al pie del cañón, dándole metal a todos ustedes, como siempre, en esta noche, que se transmite por metalpr.com, heavymetalmansion.com, encadenados con avanzadametallica.net en la República Dominicana, con gelradio.ga en Caracas, Venezuela, con asaltomatarradiorock.com en España, con Rock Nation, la aplicación de Rock Nation. Y estamos también, todo esto a la vez, todo esto es en vivo, todo esto en directo. Estamos también por Asaltomatarradiorock.com. La emisora más importante del rock en Puerto Rico, azrockradio.com, tu mundo de rock online. Y comenzamos este programazo con un temazo que hacía tiempo que no escuchaba. Estábamos hablando de cuando Udo se fue de Accept y formó su proyecto solista, que se llama Animal House, se llamaba el disco de 1987, y empezamos con el tema que encabeza ese disco, que es el mismo tema homónimo, Animal House, de Udo. Excelente. Y mira, mano, no voy a hablar mucho, voy a tirar música rápido, luego venimos en las intervenciones a hablar. Vámonos ahora con una banda de la nueva generación, para mí, excelente banda del Perú. Vámonos con Cobra. ganarle a ninguna otra banda de otro país. Estos son los peruanos de Cobra, el disco del 2014, Pujel. ¡Brutal! ¡Brutal! Que mucho me gusta este tema, contra. Si vamos a esa velocidad, vámonos con esto a esa velocidad. ¡Zúmbalo! Noche, el disco, la edad oscura, el tema. estamos en la velocidad. Me dio la gana de cambiar el playlist y nos fuimos con esto. Brutal, brutal, brutal. Falcón, estoy cambiando esto. Vámonos con esto ahora. Esto no estaba en planes, ¿eh? brutal, brutal. Akuma no Anna Kill de King Hydra y Dead Symphony Seikima 2 del Japón. Tremenda banda, tremendo disco de 1999, Blacklist. Ahí vamos, vámonos con esto que usted se ríe. Batman, cuando lleguemos a la Ticueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? Luego de las cenizas. Así como el ave Fénix. Se levanta. La nueva lechonera del rock. Clásico. Clásico, clásico, clásico de 1983. You Can't Stop Rock and Roll. Twisted Sister. Se necesita decir quién es. Clásico, clásico, clásico. They rock hard. Puerto Rico's new rock station. AZ Rock. AZRockRadio.com. Y les cuento, hemos comenzado este programa. Yo tenía unas canciones que iba a poner, pero de momento como que una te lleva a la otra, te recuerda de la otra, y teníamos como esta ola de velocidad que no la podía parar, y cambiamos el tema. Comenzamos con Cobra, Beyond the Curse, ese tremendo bloque pasado, y a esa misma velocidad, como a ese mismo tempo, nos fuimos con Falcón, La Edad Oscura, luego nos fuimos ahí sin tirar nada entre medio, con Seikima 2, los japoneses, Akuma no Ana, Kill the King Hydra y Dead Symphony, que eso todo como que es una canción tojunta. Y luego nos fuimos con el clásico de Twisted Sister para recordar You Can't Stop Rock and Roll. ¡Brutal! ¡Brutal, brutal, brutal! Y el programa va bien, va bien. Bueno, y este programa se transmite a lo largo y ancho de la semana en un montón de emisoras que llevan y difunden el metal por siempre, y siempre están al pie del cañón con el programa y con otros programas hermanos. Así que vámonos a mencionar todas las plataformas que difunden metal y este programa que sale los lunes a las 4 de la tarde en Metal Argentum Radio en Buenos Aires, Argentina, lunes a las 8 de la noche en César de Classics. En La Paz, Bolivia, lunes a las 12 de la medianoche en FM, opción 98.9 MHz en Ingeniero Budge, Argentina. Martes a las 11 de la mañana en Choice Radio en Buenos Aires, Argentina. Martes 7 de la noche, Espectro FM, 98.9 MHz en Corrientes, Argentina. Martes 8 de la noche, Metal Corrosivo, Ciudad de México. Miércoles 7 de la noche, estamos en dos emisoras, en Tico Sound en San José, Costa Rica, y en Prendete Online en Mendoza, Argentina. Jueves a las 2 de la tarde estamos en De Montre Radio en General Roca en Río Negro, Argentina. Jueves a las 5 de la tarde estamos en Caballeros de Acero Radio en Cava, Argentina. Viernes a las 12 del mediodía estamos en Lado Salvaje Radio en Mendoza, Argentina. Viernes a las 6 de la tarde en FM Schenker en Buenos Aires, Argentina. Viernes a las 7 de la noche estamos en el Uruguay, en Salto, en Templaria Radio. Viernes a las 9 de la noche en FM Ser Metal, 99.5 MHz. San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina. Sábado a las 10 de la mañana en Ozzy Rock Radio en Sydney, Australia. Sábado a las 12 del mediodía en S-Rock, San José, Costa Rica. Sábado a las 3 de la tarde en Radio Metal, Hermosillo, Sonora, México. Domingo a las 3 de la tarde en Radio Enigma, Santiago de Chile. Esas son las emisoras que difunden este gran programa a lo largo y ancho de la semana. Y no voy a hablar más. Muchas gracias a todos los que siempre están por ahí en el chat, a todos los que están siempre en las plataformas móviles. Tenemos conexión en Discord, tenemos conexión en un chat de IRC, tenemos conexión por Facebook, por WhatsApp y por Telegram. En Telegram busca La Lechonera del Rock y ahí nos pueden escuchar, nos pueden contactar también. Vámonos con esto, que es un Manowar. We'll be right back. 1984, clásico de 1964 de Manowar, del disco Sign of the Hammer. Era el último tema del lado A, Mountains. Bestial, brutal, clásico, clásico. Y todos pensaban que se iba a caer. Sin miedo al mundo desde el tope de la capital. Pero aquí estamos. Desde San Juan, Puerto Rico. Al pie del cañón. Dos décadas, más de 20 años difundiendo metal. Latinoamérica, Europa, todos los continentes. Desde el Caribe para el mundo. Enciende la torre de poder para tu estación de metal. La emisora número uno del metal en el Caribe. Escucha Metal PR a través de la aplicación TuneIn. Y también por radios de Puerto Rico. Desde San Juan para todo el mundo. Esto es El Metal. Wow, tremendo, tremendo temazo, tremendo temazo. Pero me dicen aquí que lo escogí para muy temprano, que había que ponerlo al final del programa porque estaba lento. No, me estoy acordando del verdadero metal americano. Esto es lo que le llaman el verdadero metal de los Estados Unidos. Una de esas bandas es Manowar. Y ahora mismo hay un resurgir de ese metal verdadero de los Estados Unidos y del mundo. ¿Sí? Y lo hemos visto aquí en incansables ocasiones con bandas como The Andri, bandas como Eterna Champion, estas bandas que hay nuevas, que se están reuniendo también en un festival que se llama el Hell's Heroes. Y por allá vamos a andar en abril. Por allá vamos a andar en abril en el Hell's Heroes con el Dark Nerudas. Y hablando de una banda que es una banda de culto de los Estados Unidos. Esta banda tiene una trayectoria de casi 20 años. 20 discos, perdóname. Una trayectoria de casi 20 discos. Empezaron en el 1977. Estoy hablando de la banda Manila Road, que obviamente en el 2018, con la partida de su motor, que era Mark Shelton, la partida de este mundo, ¿no? Mark Shelton se nos murió y luego, pues, que él se fuera al más allá, todo cambió y todo se detuvo. Y mejor que fuera así, porque el espíritu de la banda era Mark. Vámonos con Manila Road. Esto es del disco El Castillo en Espiral, Spiral Castle, Born Upon the Soul. Y vámonos con este temazo, que no es un clásico. El disco es del 2002, así que no es un clásico. Vámonos con él. We'll be right back. clásico. ¡Qué viaje! ¡Qué viaje! Del 2002, Spiral Castle, el castillo en espiral de Manila Road, banda fenecida de casi una trayectoria de más de 20 álbumes. Brutal, brutal, brutal. Vámonos con esto. Desde Madrid, saludos del Mariscal Romero, todo el equipo de la Heavy, estamos en Metal PR, la nueva lechonera que no muere nunca del rock, del metal, puro metal, lechón atómico, hacia el infinito y más allá, cojones. Siempre buscando una hora. Papá, ¿tú te acuerdas que me dijiste que si aprobaba el curso me dabas 50 euros? Claro que me acuerdo. Pues alégrate, que no me lo vas a tener que dar. Brutal, brutal, de verdad que estoy en un viaje con estas bandas. Y bueno, vámonos ahora con las bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock. Esto dice aquí Neraka. Neraka dice aquí, sí, Neraka dice aquí. Pero esa no es la banda, así no se llama la banda. Vamos a escuchar el tema y después volvemos. Escuchen este temazo, llévatelo. Open your flesh as the day to white horses dance on.

disco del 2022, The Great Hidden Army, Among Amarth, Dawn of Norsemen. Bestial. Vámonos con esto para que te ría. ¡Zúmbalo! Nada más meterle la E al final y la L al principio y cada uno hablando puro francés. ¿Verdad? Por ejemplo, ¿cómo dice silla? Le sillé. Ah. Lámpara. Le lamparé. Mesa. Le mesé. Amigo. Le amigué. Hermano. Le hermané. Papá. Le papé. Mamá. Clásico, clásico, clásico. Clásico, clásico, Under a Serpent's Sun, At the Gate. Brutal, lo oí como que estamos poniendo otras cosas. Vámonos con esto. Ay, compañero, he llegado a lo más bajo. Ayer me bebí un frasco de colonia.

Oye, es que más que piropos una pregunta. Ok. ¿Tú crees que me puedas presentar a tu ginecólogo? Sí, ¿para qué? Es que es para chuparle los dedos. ¡Cuélguele ya a este depravado! ¡Cuélguele a este depravado! ¡Dijimos piropos! ¡Vamos a darle fuerza a esto! ¡Zúmbalo! El 2004, Ashes of the Wake, Lamb of God, primer tema del disco Late to Rest, brutal. Pero Lechón Atómico lo que pone son viejeras, dicen. futuro ni amor. Siempre todo peor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A dónde estás? Te quiero ver. Abrir tus llagas y tocarte. Yo siempre necesito ver. Disculpa mi falta de fe. Enterré mi propia fe. Plan 4, disco del 2010, en mil pedazos. Vámonos ahora con unos que son los antiguos. Que crea que tiene más problemas que yo, se puede morir. A mí se me ha ido una foto del huevo mío para el grupo La Familia. Y todos pensaban que se iba a caer. Sirviendo al mundo desde el tope de la gravedad. Pero aquí estamos. Desde San Juan, Puerto Rico. Al pie del cañón. Dos décadas, más de 20 años difundiendo metal. Latinoamérica, Europa, todos los continentes. Desde el Caribe para el mundo. Enciende la torre de poder para tu estación de metal. La emisora número uno del metal en el Caribe. Escucha Metal PR a través de la aplicación TuneIn. Y también por radios de Puerto Rico. Desde San Juan para todo el mundo, esto es El Mega. Bueno, y volvimos aquí a los estudios de la nueva lechonera del rock. Aplauso. ¿Dónde están los aplausos? Ahí están los aplausos. Bueno, les cuento que de las últimas canciones que pusimos, pusimos, bueno, vamos desde el principio. Empezamos este segmentazo con Helestios, allá arriba Black Storm, luego pusimos Amon Amarth, luego pusimos At The Gates, luego metimos Machine Head por ahí, y me dijeron dos o tres por ahí que no, que eso está muy moderno, que eso, que es nu metal. No, mano, Machine Head hace de todo, y ese tema así en especial es de ese momento en que ellos están más nu metal que nada, ¿verdad? Pero a mí me gusta ese tema también, el temazo también. Luego vinimos con el clásico Lamb of God. Yo digo clásico Lamb of God, pero este tema es del 2000, de más del 2000, ¿me entiendes? Este es como del 2004. Estoy hablando del tema que pusimos de Lamb of God, Laid to Rest. Y luego pusimos Mi Falta de Fe, de Plan 4 y de Los Antiguos, Los Grises. De Plan 4 ya se han muerto dos. Se murió primero Leandro Zuni en un accidente automovilístico. Luego se nos fue Gonzalo Espejo el año pasado, en el 2022, el año pasado. Se fue Gonzalo Espejo a causa de un golpe en la cabeza luego de que le diera un ataque epiléptico. En el medio del ataque epiléptico, pues sufrió ese pedazo y ese cantazo, ¿no? Y se nos fue también de Los Antiguos el cantante Pato Larralde, que fue víctima del COVID-19 a sus 55 años. Dicen que le había dado un ataque al corazón primero y a los tres días se murió de COVID. Y bueno, se nos fue a los 55 años, muy joven. A mí me encantaba, bueno, sí, me encantan Los Antiguos. Todavía tenemos las producciones de Los Antiguos por ahí. Y es una pena. Es una pena, pero la vida es como es. Y a veces uno quisiera que fuera diferente y que los que nos gusta no se fuera. Pero todo tiene su final y nosotros lo tendremos también. Ya me puse filosófico yo. Vamos a cambiar un poquito la cosa. Vámonos con esto, que hace tiempo no me voy con este tipo de... un segmentito de este tipo de metal pesado nacional, como le llaman allá en el sur. Vámonos con esto. Patria mía. ¿Qué clase de letra tiene esta canción? Que yo que vivo por acá la siento pesada, ¿eh? Y dura, y contundente, y patriótica, y nacional. Vámonos con esto para que se ría. A algunos no les gusta el metal, pues que se maten. El metal patea traseros, así es como funciona. El metal viene en diferentes formas. Metal industrial. Metal escandinavo. Metal vegetariano progresivo. Black metal. Super black metal. Y lounge. Elijan el que quieran, pendejos. Banda que descubrí hace poco, me encanta, Raza 1982, el tema Pucará, excelente. El metal pesado. Vámonos con esto que hace poco salió también y me encanta. Plata sucia y carnaval. De su disco Defensa Civil. Los muchachos de Plaza Huincul, de Neuquén, Argentina. Brutal. Brutal, brutal. Bueno, y hemos llegado al final de nuestro programa. De verdad que sí, pero ha sido un tremendo programa en el sentido de que yo tenía una música que iba a poner y de momento salí por otro lado. Bueno, si les cuento, tengo ahí un folder de estos, de una carpeta electrónica de esta de la computadora, llena de un montón de música que no puse, que se irá para el próximo programa. Porque de momento ponía este tema y me llamaba al otro tema y me llegaba al otro tema y decía, vamos a poner esto otro y vamos a poner esto otro, y se fue el programa a otro lado. Pero bueno, así estamos. Vámonos con un clásico de alma fuerte para cerrar el programa con más metal pesado nacional. Vámonos con Presa Fácil. Y nos vemos la semana que viene en otra, la nueva lechonera del rock. No te la pierdas. Inocentes.